director de turismo de la ciudad de Tandil, Mariano Berestain. Mariano, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan, chicos? Acá estamos, contando plata ajena. Sí, está muy bien, la verdad que fue un lindo pozo el que salió. Lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, y pozo también tuvo la ciudad de Tandil, digo, pero en otro aspecto. Un pozo turístico que estuvo lleno en la ciudad. Sí, a medida que va pasando el tiempo, uno cree que el factor suerte cada vez es diferente, porque la verdad que la ciudad sigue recibiendo turistas, se puede decir casi todos los fines de semana, con porcentajes muy buenos de ocupación, y eso hace que no es solamente el turismo trabaje, sino toda la ciudad, porque la verdad que son muchísimas personas que nos visitan y que no simplemente compran una estadía o una excursión, sino que van al almacén, compran el diario, van a la panadería. Así que para la ciudad es muy, muy positivo este tipo de fines de semana. Claro. Mariano, a ver, en el balance que ustedes hacen de este fin de semana que pasó, en comparación con otros fines de semana largo en la ciudad de Tandil, ¿ha sido uno de los mejores? Sí, en general es difícil poder hoy cuantificar y decir si un fin de semana es mejor que otro. Si lo tenemos que pensar en números, uno tiene que tratar de ir hacia lo que serían los porcentajes de ocupación, que es el único, si querés, número real que uno puede tener acceso, porque después, ejemplo, la gente que visita la ciudad y que viene a pasar el día, no sé, es muy difícil cuantificar cuánta gente ingresa a la ciudad a pasar el día. Pero en general fue un fin de semana muy bueno, más allá de que el viernes y el sábado fue complicado con respecto al tema del clima, creo que la ciudad estuvo colmada y bueno, lo vimos obviamente el domingo y el día de ayer cuando obviamente la gente decidió salir, así que de vuelta fue un excelente fin de semana, donde tuvimos también muchísima actividad y la gente pudo disfrutar la programación que teníamos, así que la verdad que de vuelta felices y por supuesto a seguir trabajando, que todavía hay mucho por hacer. Buenos días, Florencia Pendas le saluda, ¿cómo está? Hola, Florencia, ¿cómo estás? Recuerdo que cuando comenzó su gestión, usted planteaba uno de los objetivos iba a ser que se acrecentara el turismo durante los días de semana. La gente que estuvo este fin de semana largo, extra largo, en la ciudad, ¿eligió venir días antes o la mayoría estuvo el viernes? No, en general nosotros estamos viendo que hay mayor caudal de personas que vienen en la semana. Primero tiene que ver también con el tema de que la verdad que los fines de semana los porcentajes de ocupación son altos y mucha gente busca alternativas por ahí más económicas. Quizás el sector privado está trabajando muy bien el tema de las promociones de la semana para generar de alguna forma las ventas que por ahí antes no tenían. Así que en general sí estamos recibiendo o estamos viendo gente que viene a pasar en la semana y por supuesto nada, seguir trabajando con ese concepto que entendemos que si nosotros logramos vender de domingo a jueves, que son los días que hoy por ahí no recibimos tanto flujo de turistas, puede llegar a ser muy beneficioso, no solamente para el sector, sino también para la ciudad. Claro, para todos en general. ¿Y ese objetivo de a poco se va logrando entonces? Sí, por suerte sí, aparte ahora viene la época más linda, donde también en general en el verano el pernocte promedio en Tandil aumenta porque la gente decide venir más que un fin de semana y tener un poquito más de 6 días durante el verano, así que ellos son índices muy buenos para el sector y obviamente esperando un gran verano que creemos que va a ser fantástico, de camino también al bicentenario, que me parece que vamos a tener muchísima actividad sumada también a que viene el mundial, así que la verdad que empiezan a venir los días lindos, así que la gente empieza a estar de mejor humor y eso hace a que quieran viajar y a que quieran salir y a que quieran consumir y pasarla bien. Así que eso es de vuelta. Eso es posible. Mariano, dos consultas. ¿Qué porcentaje de ocupación hubo en Tandil? Y después, si hubo que derivar turistas a otras ciudades. Sí, nosotros en la ciudad estuvo colmada. Nosotros teníamos el viernes a la tarde, teníamos 4 habitaciones disponibles en hoteles que se terminaron llenando el mismo viernes, así que sábado y domingo no hubo disponibilidad y también en Azul también estuvimos, en Rauch tampoco tenían disponibilidad porque en el momento teníamos que derivar y también ellos estaban a full, así que de vuelta creo que fue muy bueno para toda la zona, no solamente para Tandil. Bien, Mariano, queríamos conocer, a ver, el balance que se hacía. Uno, cuando circulaba por la ciudad, se daba cuenta que esto estaba explotado. Bienvenido sea para todos aquellos que necesitan del turismo y sabemos lo que significa Tandil en turismo. Así que te queremos agradecer y nos alegramos que haya ido todo bien. No, por favor, bueno, le mando un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo grande, que tengas buen día.